parar. Ya donde están, que se para de tequila con la mano bien arriba, gritando sin parar. Yo te lo digo y esto te enchufa. El que no salta sin mufa, sin mufa.